Buenos días, pasan 35 minutos de las 11 de la mañana y aquí empieza un domingo más la programación de Radio Enlace. Estás escuchando el 107.5 de la FM o tal vez estés delante de tu ordenador a través de la emisión digital de Radio Enlace en www.radioenlace.org. Y se inicia la edición número 32 de El Puente, el programa madrugador de los domingos. Os habla Jorge López y pasaremos juntos la próxima hora. Voz y controles dedicados a un programa musical ecléctico, variado, sorprendente. La semana pasada estuvimos ausentes, motivos personales, y hace 15 días volvimos a mezclar filosofía y música. En esta ocasión nos vamos a centrar exclusivamente en la música. Saltaremos, como siempre, de un género a otro, sin complacencias de ningún tipo, sin compromisos de ninguna clase, y como siempre nos adentraremos en los sentimientos, en la sensibilidad de los artistas, descubriendo sus letras, descubriendo los contextos vitales en los cuales esas canciones fueron compuestas. Así que, si os parece atractivo, os animamos a que nos acompañéis durante este viaje, esta travesía por el puente. Recordar que si no nos estáis escuchando en directo, este programa se repite todos los lunes de 4 a 5 de la madrugada. De modo que si sois esos noctámbulos que nos estáis escuchando ahora, un saludo también para vosotros. Sounds of banging. It's hace unas semanas que se cruzaron en nuestro camino este grupo de caballos, Band of Horses, es la banda que acaba de sonar, y su tema Our Swords, nuestras espadas. Es un disco relativamente antiguo, del 2006, se llama Everything All the Time, y como decimos, nos cruzamos con ellos un poco por casualidad y nos recordaron a un grupo de cabecera, My Morning Jacket, que sonó en alguna ocasión ya aquí en el puente. Un poco, bueno, pues por la similaridad en su música, muy americana. Es una banda de indie rock originario de la ciudad de Seattle en Estados Unidos, cuna del grunge, pero en este caso, bueno, pues con una musicalidad, como digo, muy cercana a la de The Morning Jacket, tal vez también a la de Wilco, ese rock tradicionalista también tan propio de los Counting Crows. Y bueno, las comparaciones, siempre, bueno, existen, ¿no? Tanto a nivel musical como vocal. Y es que, bueno, el cantante Bridwell, bueno, pues se encuentra también mucha cercanía con la voz de Perry Farrell, vocalista, sabéis, de Jane's Addiction. Band of Horses se fundó tras la disolución de la primera banda, Carissa's Weird, que, bueno, pues posteriormente dio lugar a este Band of Horses y que fueron producidos por una de las de los sellos más carismáticos y representativos de la zona noroeste americana, también productor de, bueno, pues de muchos discos de grunge, desde Mudhoney a Nirvana. Estoy hablando del sello Sub Pop. Y bueno, pues ganaron popularidad a partir del 13 de julio de 2006, cuando tuvieron la aparición en el programa televisivo, en el gran show de David Letterman en Estados Unidos. Vamos a escuchar unos temas más de Band of Horses, un poco para hacernos una idea realista y representativa de la musicalidad y de la sensibilidad de esta banda. Favors St. Augustine es la otra vertiente de Band of Horses, música mucho más melancólica, mucho más triste, decadente, a diferencia de Lowest Words, tal vez música mucho más enérgica. Encontramos gran interés en las melodías preciosistas, delicadas, arpegios de guitarra, con armonías vocales. Encontramos la voz principal y una voz un sonido mucho más grave de fondo, que da esa sensación de magia en la historia que nos cuentan. Esas texturas de indie rock americano, esas canciones a medio tiempo nos recuerdan tal vez un poco a Neil Young. Pero el interés de Band of Horses está también en el lado instrumental, y es que encontramos entre los mismos del grupo a muchos multiinstrumentistas, y es que encontramos desde piano, encontramos banjos, encontramos muchísimos instrumentos que dan unas texturas enormemente atractivas a esta música. Hay fuego en la tierra, entre mis mejores sueños. Estamos bailando encima del veneno de sus tumbas al final de la noche. Todos hemos visto mejores días. Sé que lo has intentado. Sé que has estado detrás de ello. Sé que lo mejor de ti era también lo peor de ti. Cuando Hollywood te llamaba por tu nombre. Si seguí detrás de ti, ¿dejarías crecer tu pelo? Olvidaré los favores que me debes. Estoy soñando en coches hundidos y luminosas tormentas. Enterrémonos y vamos a cazar algo esta noche. Santo Agustín. Forgot like I hoped we never would. Oh, oh, oh, oh, oh. Eyes can't look at you any other way, any other way. Fue raro cuando abandonamos Carolina del Sur, nuestro hogar, para ir hasta Seattle. Es una ciudad que me gusta. Ya es invierno aquí. Me resulta muy inspirador, pero Carolina del Sur es mi casa. Ahora mismo, después de haber viajado por todo el mundo, te puedo decir que ya no estoy tan influenciado por los sitios. Podría vivir en cualquier lugar. He alquilado incluso una casa en Minneapolis, más o menos cerca de Chicago. Eran palabras del cantante y líder de Band of Horses, Benjamin Bridwell, en una entrevista a Mondo Sonoro. Eso es lo que la transición que ocurrió desde el Everything All the Time de 2006 a este Cease to Begin, un año más tarde. De este último disco hemos extraído The General Specific, una canción mucho más larga, como la mayoría de las que siembran el último disco de Band of Horses, un disco, bueno, pues tal vez menos catártico que el anterior, con los rugidos de las guitarras, tal vez de manera un poco más viva, como digo, canciones mucho más largas, con progresiones mucho más ricas también. Ya que hemos empezado realizando comparaciones, menciones y recuerdos, no puedo obviar que ciertas partes de esta canción me han recordado a otro grupo americano. Se llama Toad the Wet Sprocket. También ha sonado aquí en alguna ocasión Glenn Phillips y su banda. Esos coros vocales, esas armonías tan similares. Y es que a veces una canción, como una persona, nos resulta agradable, no solo por lo que es, sino por lo que nos recuerda. Con el tiempo me voy acostumbrando a que las canciones me salgan de manera más natural y me es más fácil escribir. Pero para completar el primer disco necesité mucho tiempo. Ojalá las canciones se escribieran solas y yo no tuviera que hacer tanto esfuerzo. Ahora no, John. 5 minutos de Pink Floyd. Canción extraída de The Final Cut, 1983. Y es que lo avisábamos al principio. Hemos saltado de rock indie americano a rock progresivo. Discos conceptuales, 23 años atrás. Poco ha sonado de Pink Floyd para lo que nos gusta en el puente. Hace algunos meses sonaron algunas canciones del disco doble de The Wall y en esta ocasión hemos decidido poner esta canción del siguiente disco dentro de la discografía de Pink Floyd, The Final Cut. La contraportada de este disco podemos leer: un requiem por el sueño de la posguerra, por Roger Waters, acompañado de Pink Floyd. Y es que esta pequeña reseña es toda una marca de identidad para este disco. Y es que Final Cut es un álbum donde Roger Waters es el auténtico líder y único. Pink Floyd, digamos que en este, la banda Pink Floyd pasa a un segundo plano, son meros intérpretes de las obsesiones, de los miedos y de las historias de Roger Waters, que es el auténtico dueño, propietario y autor de todo lo que suena en este disco, desde las letras a la composición musical, la producción. Ha estado participando en todas y cada una de las etapas de la creación de este disco, como digo, dejando la banda en un segundo plano. Y es que, es una de las señas de identidad de este disco, donde el bajista y compositor Roger Waters, lleva a cabo prácticamente lo que podría denominarse un proyecto en solitario, acompañado, por una banda de estudio. Da, por lo tanto, un paso más frente a lo que fue The Wall. También fue un proyecto personal, pero la participación de la banda era ligeramente mayor a la que encontramos dentro de este disco, The Final Cut. Paradójicamente, hemos escuchado la única canción en la cual Roger Waters comparte voz con el otro líder de la banda, David Gilmour. Líder una vez desaparecido Roger Waters en la última etapa de Pink Floyd, y que también ha liderado proyectos en solitario. Cómo no, este disociación entre la banda y el ego de Roger Waters fue evidentemente la semilla que causaría la ruptura y el alejamiento de Roger Waters con la banda, pero hay muchos otros acontecimientos que llevarían a esta ruptura. En cualquier caso, el dominio de Waters en este álbum es total, pero adentrémonos un poco más en lo que nos cuenta esta historia. A la mierda todo esto. Tenemos que seguir adelante con esto. Tenemos que competir con los astutos japoneses. Hay demasiados hogares ardiendo. Y no suficientes árboles. Así que a la mierda todo esto. Tenemos que seguir adelante. No puedo parar. Pierdo el trabajo. La mente se va. Silicona. ¿Qué bomba escapa? día de paga. Haz heno, estropeado, necesita arreglo, espera, o no. Ahora no, John. Tenemos que seguir adelante con la proyección. Hollywood espera al final del arco iris. ¿A quién le importa de qué se trata? ¿Mientras los chicos vayan? Ahora no, John. Tenemos que seguir adelante con el espectáculo. Final Cut es un disco conceptual, pacifista, claramente declarado en contra de la guerra. Y bueno, pues tiene una concepción basada en estos valores y un tono enormemente oscuro, pesimista. El álbum tomó como inspiración en su creación la llegada de Margaret Thatcher al gobierno británico y, como no, su implicación en la guerra de las Maldivas contra Argentina. Las letras que ha desarrollado Waters buscan explorar la traición del gobierno británico y un poco la pérdida también de su padre, que perdió la guerra en la Segunda Guerra Mundial, pensando que era por la lucha de unos valores y por la victoria de una vida mejor, por el progresismo, por los valores humanos. Este disco, bueno, pues es una mezcla entre el pesimismo y la derrota de los valores fundamentales, ese idealismo de un mundo libre y mejor. El sueño de la posguerra es una alusión permanente dentro de este disco, como lo es también las críticas de Roger Waters a la primera ministra Margaret Thatcher. Musicalmente, el disco mantiene la línea de, bueno, pues de la música de finales de los 70, principios de los 80 de Pink Floyd, es decir, muchos sintetizadores, muchos tramos instrumentales con muchos arreglos, muchísima producción acústica, encontramos guitarras, pianos, cuerdas y orquestaciones que, bueno, pues que consiguen esa magia y esa personalidad propia de los discos de Pink Floyd. Como digo, mucha cercanía en cuanto a la música de The Wall. Y bueno, pues el desarrollo de estos 5 minutos y 2 segundos de duración de esta canción encontramos, bueno, pues la alternancia entre tramos un poco más rápidos y tramos tal vez menos intensos, un poco más relajados. Un poco como la alternancia entre las voces, entre los dos, me atrevería a llamarles competidores por el liderazgo de Pink Floyd, David Gilmour y Roger Waters. Recuerdo, también en Comfortably Numb encontrábamos la voz de los dos. No sería mala idea escuchar esta canción también para ver un poco cómo se alternan las dos voces y los dos caracteres. Pero en cualquier caso, hemos pinchado esta canción de Not Now John un poco a modo de excusa, un poco a modo de introducción para una banda novel. Todavía no tienen disco en el mercado, pero sí una página en MySpace. Siguiendo la recomendación de Rocío, nos hemos animado a visitar www.myspace.com John Not Now. Y bueno, pues donde encontramos una banda madrileña con unos 6-7 temas en la página, con una música muy cercana a la música que puede realizar el grupo Marlango, pero en cualquier caso con una personalidad propia. Queremos un poco, bueno, pues inaugurar aquí en el puente la incorporación de bandas noveles, la posibilidad de descubrir grupos nuevos y descubrir, por qué no, también sus influencias. La banda se llama Not Now John, como el tema de Pink Floyd, pero la página de MySpace, supongo que por similaridad, es John Not Now, a no confundir. Vamos a escuchar la canción que más nos ha llegado de todas las que tienen en la página. Se llama Numbers, está interpretada por una voz femenina y bueno, pues por guitarra, bajo, batería y teclado. Encontramos que la banda, bueno, está perdiendo algunos miembros. Miguel se marcha a Berlín y se queda, por lo tanto, en un cuarteto formado por guitarra, bajo, batería y voz. Estoy seguro que conseguirán muchos más bolos, aparte del que ya tuvieron en la clausura de Madrid de cine. Os dejo con Not Now, John. Answer, I will. Adelante. Queremos presentar uno de los el último disco de los argentinos Babasónicos. Se llama Mucho y ha sido presentado recientemente. Pero bueno, es una presentación un tanto agridulce, puesto que la banda ha perdido a Gabo Manelli, el guitarrista y fundador de esta banda. Con solamente 38 años padecía la enfermedad de Hodgkin, que se lo llevó por delante. Por lo tanto, bueno, pues participó en la grabación de este álbum, pero bueno, pues está claro que su colaboración con la banda ha terminado. Por lo tanto, es para esta banda, bueno, pues una situación un tanto agridulce. En anteriores programas sonó algún tema de su disco Anoche, con el que bueno, pues han cruzado el Atlántico y han conseguido entrar dentro del mercado europeo. Es un disco enormemente pegadizo. El cantante es, desde luego, pues esa mezcla entre el David Bowie de la época más glamurosa, tal vez con un poco de la personalidad del cantante de Placebo, una persona enormemente magnética. Y como digo, fue con Anoche, disco editado hace 3 años, con quien consiguieron un poco el reconocimiento a nivel mundial. En esta ocasión, el disco Mucho, su sonido se asemeja mucho, tanto en la composición como en la producción, a este otro mencionado. Y bueno, pues queríamos hacer un poco mención a la pérdida de este músico y, cómo no, presentar el nuevo disco de Babasónicos. You cabeza. Te pido que entiendas que este no es un cuento que lo invento yo. Por única vez, te pido que entiendas. Por única vez, te pido que entiendas. Con espantado, alejándome de todos, perdiéndome en la piel de un paria perseguido. Dejaba atrás un circo rico en oro, pero quería contarte que me seas todo oídos. Te llamé para vernos. Se me ocurren tantas cosas. Por única vez, te pido que entiendas que este no es un cuento que lo invento yo. Por única vez. Era Pijamas, el single con el que el grupo Babasónicos ha decidido presentar mucho su último disco. Y así es el noveno dentro de su discografía. Y bueno, pues lo cierto es que mencionábamos antes anoche, y es que junto a los anteriores, Jessico, Infame, bueno, pues compone la trilogía más popular de la banda. Sin embargo, mucho, pese a toda su similaridad con el sonido de la banda y los discos anteriores, tiene un beat ligeramente más rápido que los anteriores. Es un disco un poco más frenético, un poco más enérgico, mucho más optimista que los anteriores. Su consumo es mucho más inmediato. Tiene una filosofía mucho más pop. Recuerdo que cuando descubrí el disco de anoche, bueno, pues hicieron falta algunas escuchas para realmente disfrutarlo y que fuera un disco de cabecera. Con mucho, digamos que se accede mucho más rápido a encontrar el fondo de la música y veremos si sobrevive al tiempo. En cualquier caso, hemos querido terminar esta edición número 32 del Puente y la temporada aquí en Radio Enlace con una banda optimista, energética, para bueno, pues para animar a proseguir este domingo y para darnos impulso para atravesar los meses, el mes próximo de agosto, que estaremos de vacaciones. La emisora cierra por motivos estivales y volveremos en septiembre. Estaremos la primera semana de septiembre en las ondas para seguir descubriendo música, sensaciones y bueno, pues pálpitos, como siempre, aquí en Radio Enlace. Como digo, nos despedimos con todo el optimismo, la energía de Babasónicos. Un poco siguiendo las recomendaciones de Raquel, un saludo, que en ocasiones reprochaba nuestra melancolía. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y como digo, termina aquí la temporada, volveremos en septiembre. Como siempre os recuerdo, visitad nuestro blog en http://elpuente.terra.blogs.es. Allí podréis descubrir las emisiones pasadas y un poco, bueno, pues intercambiar impresiones entre todos los comentarios que recibimos semana tras semana. Nada más, os dejamos con el amigo desconocido, que también termina temporada. Y nada más, nos escuchamos en septiembre. Feliz verano. Radio Enlace 107.5. Toda la actualidad de Hortaleza ya está en internet en www.hortalezaenred.org. ¿Crees que un mundo más justo y solidario es posible? ¿Conoces el comercio justo? Visita SETEM. www.setem.org. O acércate a la calle Gaztambide número 50.